Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí con el coreógrafo Eric Campos. Pues ahora sí que quien escribió esta gran obra, este gran estreno mundial, Amor Eterno, la leyenda, que interpreta su ballet de la Compañía Capitalina de Danza y que, bueno, está con nosotros en presencia telefónica desde la Ciudad de México. Pues para que nos platiques, Eric, buenas tardes aquí. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, un honor estar en este programa que precisamente se relaciona con, pues, con la historia que estamos narrando en ballet, precisamente. Claro, bienvenido a Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Pues para que nos comentes todo esto que ha estado sucediendo desde marzo en el Centro Cultural Bicentenario, Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, acá en el Estado de México, en el municipio de Texcoco, y también dentro del marco de la celebración de los 30 años del CENART, que se presentó apenas este fin de semana. Estuvimos ahí presentes en una de las últimas funciones del Teatro Raúl Flores Canelo, junto con, bueno, el elenco maravilloso, grandes intérpretes. La verdad, salimos pues inspirados, y en el momento, pues las lágrimas, no supimos en qué momento ya corrían por nuestro rostro, la verdad. Sí, una pieza muy emotiva. Coméntanos, por favor. Muchas gracias. Sí, sé que llevas desde el 2017, pues ahora sí que cocinando esta obra. Sí, mira, esta obra pues está basada en la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y primeramente pues la concebí de hacer un argumento especial para ballet. Yo creo que la mayoría del público, o al menos gente de nuestra generación o generación posterior, pues conoce la leyenda, ¿no? Yo creo que la gente más joven, pues yo creo que se ha perdido un poquito, y bueno, pues el motivo precisamente de presentar este tema es pues reafirmar nuestras raíces, enfatizar en los jóvenes y en los niños pues nuestros orígenes indígenas, y promover un poco el orgullo, ¿no? Precisamente de esos orígenes. Esta historia, yo hice un argumento muy, muy particular, porque no nada más es la historia de amor. Yo estoy metiendo dentro del conflicto que existía entre los tlaxcaltecas y los mexicas. Siempre estuvieron en guerra, siempre estuvieron en conflicto. Entonces, dentro de ese conflicto, yo estoy metiendo esta historia de amor, donde Iztaccíhuatl es raptada por el príncipe Yahotzin, que era tlaxcalteca, y en ese rescate a Popo lo atrapan, y bueno, en toda esta historia y el desarrollo de drama y de situaciones difíciles de enfrentamiento enfrentamientos es cuando sucede que a Iztaccíhuatl pues la apuñala Yahotzin, porque ella se cruza justo en el momento que ataca a Popocatépetl, y el desarrollo de la historia o el desenlace es que pues todos conocemos que ella se muere, y bueno, a pesar de precisamente de toda esta trama, pues el desenlace es de que ella pues pasa a mejor vida. Y precisamente los dioses al ver este gran amor se apiadan de ellos y pues pues deciden conservarlos por la eternidad juntos, ¿no? Y ese es, digamos, el tema poético de esta historia, de que ellos se convierten en los volcanes que conocemos ahora. Claro, algo cotidiano para quienes vivimos en el Valle de los Volcanes, que sabemos que abarca tres estados: el oriente del Estado de México, Puebla y parte del Estado de Morelos. Siempre se ubica más al Estado de México, pero el Valle de los Volcanes, recordemos que no es lineal, es circular alrededor justamente pues de estos glaciares, que aparte de ser pues unos colosos, que nos hablan de una cosmogonía no solo local, sino de nuestro país, pues están ahí presentes en estos tres estados de la República, y también un elenco de pues 38 intérpretes, bailarines en escena. Traes un equipo muy, muy, muy profesional: productor ejecutivo, Farid Bullagayú, realización de la escenografía, que es algo que hay que destacar totalmente. Yo cuando estuve ahí presenciando la obra, me recordé de los telones que pintó José Clemente Orozco para los ballets de Nelly Campobello también, como tú bien nos has comentado, todo todavía pintado, no nada digital. El vestuario, coméntanos por favor la utilería. Sí, con todo gusto. Mira, a mí me da gusto siempre compartir precisamente mi equipo de trabajo, porque son artistas, toda la producción involucra a creativos, empezando por los telones que tú mencionas, son telones que son hechos a mano. Es un trabajo artesanal, a fin de cuentas son pinturas a gran magnitud, son pinturas de 12 metros por 7, que son los telones escénicos que nos transportan a todos los lugares de la historia. Y el creador es Santiago Burgos. Él es el titular de esa compañía, son unos hermanos, y son, creo que, quinta generación de escenógrafos, según sé. Entonces, pues ya es toda una tradición, este tipo de trabajo, pues ya muy poca gente lo usa. Escénicamente, yo creo que a los productores actuales, pues les gustan otro tipo de escenografías. Como llevo pues toda la vida en este tipo de obras clásicas, de teatro clásico, a mí me gusta siempre utilizar este tipo de telones, porque precisamente son fantásticos. Es un trabajo artesanal que me encanta. Posteriormente, bueno, pues tenemos la creación de vestuario. La creación es de Billy Márquez. Es un chico bastante joven, con un talento maravilloso. Tiene un ojo para el diseño, se hizo una investigación exhaustiva. Aunque no es una narración histórica, pues obvio, estamos hablando de una leyenda donde se permite un poco los elementos fantásticos, ya empezando porque, bueno, ellos se convierten en volcanes, ¿verdad? Ya empezando desde ahí, claro. no es nada histórico. Sí, sí, sí. No es algo real, estamos hablando de fantasía. Entonces, los vestuarios precisamente teníamos ese tema de si hacíamos la cuestión más real, y pues obvio, siendo una leyenda, pues Billy se permitió un poco soñar, un poco poner materiales que resaltaran el colorido, que resaltara el diseño, siempre y cuando pues obvio cuidando todo el estilo, ¿no? Mexica, las grecas, los estampados, que no se salieran de contexto, y todo el trabajo de realización de vestuario pues lo hizo Billy Márquez, que es un chico que te digo con mucho talento. La utilería es un equipo de trabajo, empezando también por mi marido Farid Bugayú, que pues nos ayuda a crear los escudos los hizo Jessica Flores, y las lanzas Laura Palmieri, entonces son y tambores además, o sea, son elementos pues obvio de utilería, pero que de verdad parecen bastante reales, y pues tienen un diseño que pues ya todo en conjunto tiene pues una estética visual bastante colorida y llamativa, que de verdad te transporta. Y ella bueno, yo sé que vas a entrevistar ahorita a Patricia Moya también, que va a estar contigo. Ella es la compositora de la música, es una música maravillosa. Trabajamos prácticamente un año juntos. Sí. Ella es la compositora, por supuesto, pero trabajamos de la mano para pues poder sacar los contextos, qué tipo de música, en qué tiempos, en qué momento aparecían ciertas escenas, de verdad un trabajo maravilloso y creativo de Patricia, que pues yo la admiro mucho, aparte es una persona muy importante en el ámbito cultural, musical, y tuve pues esa gran oportunidad de vida de conocerla primero, y segundo, pues de que me haya dado la oportunidad de estampar su talento y su música en esta obra. Claro, mucho de los paisajes, es una obra que nos lleva tanto en lo visual, lo sonoro, y obviamente el trabajo coreográfico, que es el ballet de Eric Campos, de diferentes emociones, desde muy tiernas, muy fuertes, cuando están los guerreros luchando, cuando tus bailarines, que se integra niños y jovencitas bailando en el bosque. Bueno, quienes vivimos por acá sabemos que eso es real, que esa magia, ese mito, hasta cierto punto no es ficción visualmente. Vivimos, escuchamos al volcán, vemos las fumarolas, y esos grandes telones, esas pinturas monumentales, como tú lo comentas, pues realmente son mágicas al unísono de toda esta composición coreográfica, Eric. Sí, pues mira, la verdad es que estoy súper contento de poder aterrizar esta obra, y también es gracias al sistema creación, Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, el nombre completo, lo que antes era el FONCA. Nosotros metimos este proyecto a convocatoria y salimos seleccionados, pues yo creo que precisamente por el contenido cultural y tan importante pues para nuestro México querido, ¿no? Entonces, la verdad tuve la fortuna de tener todos estos elementos reunidos. El estreno se hizo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, que está al pie de los volcanes precisamente, y tuvimos la participación de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, directora Gabriela Díaz Alatriste, una maravillosa directora, una de las ahora sí que directoras mujeres pioneras aquí en México, tenemos muy pocas y ella es una de ellas. Qué orgullo pues haber participado, que su orquesta haya participado con nosotros y nos haya apoyado precisamente en esta producción. La verdad, para mí ha sido un viaje que está iniciando apenas precisamente porque pues acabamos de realizar el estreno tanto en el Mexiquense como en el Centro Nacional de las Artes, y seguiremos una siguiente temporada en nuestra sede en Tlatelolco, que es el Teatro Félix Azuela. Claro que estaremos pendientes en tus redes sociales del Facebook, la Compañía Capitalina de Danza, para que chequemos ahí pues la cartelera en mayo y estemos nuevamente presenciando pues la obra de Eric Campos y su ballet. La verdad, hay que resaltar que es un ballet independiente, que justo este estímulo a la creación que tú ganas, este apoyo, es de coinversión, ¿verdad? Así es fomento a proyectos culturales y coinversión. De verdad el que existan estos apoyos para los artistas pues es algo maravilloso. No siempre nos toca, a veces nos toca simplemente meter convocatoria y pues eso ya dependerá de los jueces, pero afortunadamente esta es nuestra segunda emisión. Nosotros ya tuvimos otro ballet también apoyado por el sistema creación, que fue la Catrina. Y esta segunda vez, pues otra vez es como sacarse la lotería dos veces, porque el tener este tipo de apoyo, no nada más económico, sino tener a la Secretaría de Cultura detrás de ti, pues la verdad es que es un apoyo pues muy importante en todos los niveles. Entonces yo agradezco muchísimo de verdad la oportunidad y las oportunidades que se nos han presentado y pues una gran labor precisamente de conservar tanto estas instituciones y estos apoyos para los artistas. Claro que sí, Eric. Y también el público, pues somos beneficiados por ver los resultados de ustedes. Enhorabuena, todo el éxito, ahora sí que de México para el mundo, Eric, todo un buen camino para tus obras, y estaremos atentos también por ahí la Catrina de Posada, hay que verla. Claro que sí, te voy a invitar. Sí, no, pues muchísimas gracias, de verdad, pues ahora sí que como artistas, ya sabes, pues tú estás incluida en esto, lo que haces también, la locución, creo que es un arte también, y pues todo la labor que realizamos, tanto los artistas, creadores, etcétera, pues creo que es importante para la sociedad, ¿no? También tenemos que influenciar a la juventud, pues ir por el buen camino, y creo que la cultura es uno de los pilares realmente que hacen que una sociedad tenga esos valores, que tenga ese tejido bien consolidado entre la juventud y pues adelante. Yo encantado de hacer lo que hago, y pues muchísimas gracias por tu espacio, por tus palabras, y pues están más que invitados para nuestras próximas temporadas. Claro que sí, y además, bueno, la interpretación, ahí te podemos ver en la obra como Tezozómoc, el padre de Iztaccíhuatl también. sí, claro, bueno. Todo tu encanto escénico ahí puesto en la obra. Sí, pues apoyando, ya sabes, un poco a la juventud, en realidad digo, para el tipo de roles como este Tezozómoc, en su caso, en otros ballets también aparezco, la verdad es que pues es para apoyar precisamente, motivar un poco a los jóvenes precisamente de que pues la danza no tiene edad, uno puede estar en escena en diferentes facetas, es un poco como los actores, que pueden ser galanes al principio, pero pues conforme vas evolucionando, pues vas cambiando en roles, pero es de igual fuerza e igual significativo, ¿no? Para seguir pues impulsando a la juventud en su desarrollo artístico. Pues muchas gracias, Eric, gracias por estos minutos breves, sabemos que tienes mucha agenda. Sí, lo siento, sí, perdón que sea tan breve, pero pues ya ya sabes, siendo un productor, un director independiente, pues tengo muchas obligaciones, pero con todo el gusto y con todo el corazón de ahí agradecido de verdad por este espacio. Un abrazo, Eric, y gracias por tu galanura, gracias por tu creatividad. Seguimos en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, para seguir comentando este estreno mundial, Amor Eterno, la leyenda. No se Muchas vayan. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Son las 4:20 minutos. XHSA. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. hermosa, bella, mágica, la música, Amor Eterno, la leyenda, compuesta por la maestra Patricia Moya, quien está aquí también en presencia telefónica con nosotros esta tarde. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues contentísimos de tenerlas aquí, la poeta Adriana Tafoya, quien también pues ha hecho poemas alrededor de los volcanes, nos ha visitado por acá, ha realizado diferentes actividades con Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Y pues atentos, Adriana, buenas tardes, también te enlazamos desde la Ciudad de México. Sí, pues atentos a esos poemas también alusivos a los volcanes, a propósito de esta, de este estreno mundial del ballet Amor Eterno, la leyenda. Por favor, coméntanos, léenos un poco antes de iniciar ya nuestra conversación del tema. Claro que sí. Pues, para entrar de lleno a esta atmósfera de volcanes, este poema que se titula Sueño Azul. Caminas con la mirada, pies y olfato te llevan. Un espejo es el par de laberintos que construyen el paisaje. Dos circulares volcánicas bajo cristal líquido, donde se dilatan, se contraen, y animales en miniatura flotan por estos parajes almibarados, al igual que pájaros de algodón, que protegen con nácar de lumínico átomo este cielo de arcoíris blanquecino. Tierra y agua toman nuevamente la forma de sus ojos. Te miras en ellos, pero quien se refleja ya no eres tú, es ella. Pues, bravo, siempre la poesía de Tafoya me encanta, maestra. Ah, sí, Pati. Qué bonito. Y, se imagina uno muchas cosas. Claro, y realmente como Adriana lo plantea, te miras en ellos, así nos miramos nosotros en esta obra sonoramente, los diferentes tonos, las diferentes rondas, el sincretismo que hay de los instrumentos en su composición musical, maestra Patti. Que nos hiciera recordar cómo entra ese sonido del caracol, con los timbales, con los alientos, estos instrumentos pues precolombinos, cómo es esta fusión, este sincretismo que hace usted para una pieza de una interpretación contemporánea en la coreografía de Eric Campos. Sí, bueno, sí, esa era, digamos, la dificultad, porque por un lado era el recordar a los mexicas y esa época, y por el otro lado tenía yo a mi disposición una orquesta sinfónica, lo cual me daba mucha emoción, pero la cosa era encontrar cómo hacerle. Pues lo que hice fue hacer un como lenguaje, o sea, unas melodías que recordaran esa época y otras, y depende, ¿no?, de lo que sucediera, ¿no? Si eran los guerreros que entraban o un dueto de enamorados o los niños que bailaban, depende de primero era el ánimo de lo que había en escena y incorporar las que son sobre todo percusiones, ¿no? Los instrumentos prehispánicos, pero también a veces unas flautas un poco agudas y los caracoles, ¿no? De marinos que quedan muy bien para las llamadas a la guerra, por ejemplo. Y claro, sí, había tambor también, había los timbales para las escenas fuertes y hasta unos cantos de niños, que eso de repente se le ocurrieron al maestro Campos, me dijo, pues trabajábamos todos juntos. Claro. Es que necesito, aquí llegan los guerreros, entonces yo me las tenía que arreglar para hacer música de que llegaran, que se oyeran muy feroces, ¿no? Y con mucha actividad, pues con tambores y todo. Y después cuando eran damas así que bailaban, todo un conjunto de mujeres muy bonito, ¿no? Era algo más fino y con cierto ritmo. Pues poco a poco se me fueron ocurriendo cosas y las fui aplicando y Eric Campos me decía qué tan larga tenía que ser cada parte. Fueron 21 partes y después de tamaño de duración diferente. Claro, recordamos alrededor de lo que nos comenta ese momento, esa ronda maravillosa, esa alegoría donde están en el bosque los niños, las mujeres, la princesa Iztaccíhuatl que llega también. Sí, bueno, la cosa es que se le ocurrió poner a niños y entonces son sus alumnos de danza. Entonces, pues fue una magnífica idea porque le dan otra vida, ¿no? A la historia y para quien está observando es muy interesante. Había que hacer música de niños, así que estaban brincando. Bueno, ya la compuse, me gustó, se la enseñé, también le gustó. Y me dice, pero el problema es que se está muy corta. Tiene que ser como el doble de eso, de duración. Y dije, cielos, ¿qué voy a hacer? Y porque pues ya esa idea la había yo terminado. ¿Y qué se me ocurre? Pues en las rondas de cuando era niña había a la víbora, víbora de la mar, de la mar. Dije, eso voy a poner. Y puse esa melodía que me ayudó a esa segunda parte para de que los niños siguieran ahí, ¿no? En ese lugar en donde había, pues ese era medio un mercado, había árboles como de bosque pero tenía él necesitaba más tiempo para tener la idea completa, ¿no? De lo que quería mostrar en con los niños y total eso se me ocurrió y así logré esa parte y fue algo que me dio mucho gusto porque dije además es una historia mexicana y hay una ronda infantil mexicana queda muy bien y se me ocurrió así por la angustia de que qué hago, cómo le hago. Y ya, total, salí del problema. Claro. Y ya bien. Uh-huh. Pues a nuestros radioescuchas, si algunos estuvieron por ahí en el CENAR presenciando esta función, nos quieren enviar sus comentarios, bienvenidos. Nosotros seguimos aquí en nuestro siguiente segmento con la maestra Patricia Moya y la poeta Adriana Tafoya. No se vayan, aquí seguimos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria libre e independiente. Faltaba más. Son las 4:34. La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Bella la música de la puesta en escena Amor Eterno, la leyenda, interpretada por el ballet de Eric Campos, el coreógrafo, la música de la maestra Patricia Moya, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, que fue dirigida esta pieza por su directora Gabriela Díaz Alatriste. Pues aquí con estas grandes mujeres, poesía, música, danza, intérpretes, escenógrafos, realmente una obra monumental que nos remite pues al Valle de los Volcanes, que comentábamos abarca tres estados de nuestro país: el oriente del Estado de México, parte de Puebla también y el estado de Morelos. Y así como todo este mito fantástico alrededor de los volcanes, la volcana, que es la princesa Iztaccíhuatl, y el guerrero Popocatépetl, más conocido como Don Goyo, pues también hay una vasta historia en la arqueología, y de ahí pues nuestra poeta Adriana Tafoya. Adriana, sigues con nosotros. Este poema que le haces tú también a la Piedra del Conejo, por favor, estamos atentos de tu lectura radiofónica. Por supuesto, claro que sí, para todos los escuchas del programa, este poema que se titula Piedra de Conejo. Porque un corazón es el cuerpo que pulsas, hermoso joven, entréganos su bondad en un acto. Junto a los arrozales, sobre la oscuridad azulina donde corren los conejos, sangra y florece para el mundo. Piedra porosa, huevo pasado por agua, entre los objetos que se ven bajo la luna, sangra y que tu nombre sea silencio. Y surciremos tu ropa para que tu cuerpo sane. Quemaremos la hierba para que tu cuerpo sane. Y sellaremos con cera los versos escritos para que tu cuerpo sane. Porque un secreter es tu cuerpo. Pues bravo, maravilloso. No puedo aplaudir porque las tengo una en cada teléfono, pero... Reciban mis aplausos desde aquí. Sí, bravo, bravo, bravo. Bravo, Adriana. Muchas gracias. No te vayas, por favor, coméntanos, así como la maestra Patricia Moya nos habla de pues su motivación, su inspiración mística alrededor de esta obra musical para Amor Eterno, la leyenda. Has venido, quiero saber cuál es la motivación para pues hacerle un poema a este importante monolito prehispánico que es la Piedra de Conejo. Y además, pues sí, entre sarcasmo y todo, decía la maestra Patty Moya, por los conejitos, sí. Coméntanos, por favor. Sí, así es. Pues estos poemas que recién leí vienen en el libro Huevo Moteado, Transmutar los Seres. Es un libro dedicado a la idea de una cosmovisión distinta, donde los símbolos femeninos sobresalgan, se valoren, se vuelvan a revalorar para nuestra cultura. Por eso cuando supe de la piedra del conejo, me emocioné muchísimo, porque bueno, el conejo es un símbolo lunar, por ende femenino. Y pues nos puede hablar de la fertilidad, nos puede hablar de ese poder de la naturaleza, de natura, que está en todo momento presente y bien desarrollado en una piedra, que la piedra pues es también el símbolo de lo fundacional, es el símbolo de la institución, de lo que se queda, de lo que es permanente. Entonces esta conexión de lo permanente con el conejo, que es precisamente la procreación, a final de cuentas la creatividad también, pues nos habla de que va a ser permanente este poder en el mundo, en la naturaleza y en nosotros, en nosotras. Por eso la creación de este poema en particular. Pues maravilloso ambas, que tienen interpretaciones alrededor de una cosmovisión, que es el mundo precolombino, el mito, la leyenda, y la arqueología, en este caso la piedra de conejo, que existe. Pueden venir a hacer un viaje acá al Valle de los Volcanes, adentrarse en el bosque, adentrarse en la llanura cercana a este horizonte curvilíneo donde se observan esos dos grandes colosos glaciares. Al centro, la piedra de conejo, he tenido la oportunidad de estar por ahí. Y realmente lo recomiendo. No hay mexicano que se jacte de ser mexicano si no conoce su arqueología y su historia. Claro. Por acá en el Valle de los Volcanes y en otros puntos del país, ¿verdad? Sí. Y bueno, maestra Patty, seguimos con esta y Adriana, grata la presencia de las dos alrededor de pues los volcanes, la leyenda. Esta parte amorosa, erótica, que también se plasma en la música, cuando los intérpretes de Popocatépetl, el guerrero y la princesa Iztaccíhuatl están bailando este ballet, maestra Patricia Moya, esa música tan dulce de los vientos, los violines. Coméntenos, porque realmente es muy álgido, así como hay momentos muy fuertes con las percusiones. Este es un momento, pues, de una alegoría muy etérea. Sí, bueno, cuando está la pareja, claro, lo que lo mejor es usar los violines de modo dulce y todo, pero siempre, claro, teniendo en cuenta en que es una historia antigua de esa época. Entonces le ponía también en las percusiones, tenía yo sonajas, tenía yo los ayoli, lo que son los cascabeles de los danzantes, se llaman ayolis, me parece. Es con eso, de repente se oían así como dándole pues cierto estilo, ¿no?, a la música. Entonces no nada más violines, porque si no se iba a oír como algo romántico y punto, ¿no? La cosa era siempre recordar la época, y así es como lo hice. Bueno, cuando son cosas muy delicadas, hasta un triángulo puede ser así, pim, como campanitas. Pero los instrumentos prehispánicos siempre presentes, no tienen que ser fuertes, sino en el, como en el fondo, siempre ahí, como pues formando parte de la época. Eso es, así es como lo pensé. Claro, nos remite a ese México, pues, antes de la conquista, ¿verdad? Retomar, por eso le comentaba yo, para mi punto de vista, mi apreciación, pues de gustar este sincretismo musical que hace usted para la obra, pues la verdad es, pues nos genera mucha alegría. Ah, qué bueno. ¿No? Sí, me dijeron algunas personas que les causó mucha emoción, y yo, qué bueno, porque eso era lo que yo sentía y que trataba de exteriorizar, ¿no? Que siente el público lo que siento cuando suena eso, eso que se oía. Sí, algunos lloramos, ya cuando nos dimos cuenta ya estábamos llorando de la belleza que pues veíamos y escuchábamos. Pues seguimos ya para nuestras conclusiones, nuestro último segmento en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Gracias a la poeta Adriana Tafoya por estas maravillosas lecturas y maravillosos poemas. Adriana, ya te tendremos pronto por aquí nuevamente. Y seguimos en el último segmento con la maestra Patricia Moya. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Bravo, bravo los aplausos del público que asistimos a ver este estreno mundial del ballet Amor Eterno, la leyenda. El momento final, el de la muerte de la princesa Iztaccíhuatl, con toda esa ofrenda de flores en presencia de el dios Xochipilli, que conocemos acá. Representativo, significativo del municipio de Atlalmanalco, donde se encontró esta escultura maravillosa del Príncipe de las Flores y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, en la sala referida a los aztecas. Por favor, visitarlo. Importante conocer y reconocer nuestra historia como mexicanos, reconocer la obra creativa de nuestros artistas con este ballet que se ofrece al público. Y bueno, también importante escuchar testimonios de quienes estuvieron ahí, el público, en este caso Norma Carrasco, por favor, tus comentarios, estuviste en la función, nos compartas algo de tu vivencia, porque yo ya estoy otra vez emocionada con esta adrenalina de escuchar nuevamente la música. Sí, Norma, también en presencia telefónica desde la Ciudad de México. Bueno, pues a mí, a mí en lo personal, bueno. Sí, aquí escuchamos. ¿Sí me escucha? Estamos escuchando, sí. Sí, mira, en lo personal a mí la obra se me hizo de nivel internacional, como que no puede quedarse de una manera local. Yo creo que es muy importante que las autoridades de la cultura den más difusión a este tipo de trabajos. La verdad, tienen pues mucho nivel, que se queden a nivel local o nacional, creo que sería muy reconocer el talento de los de todos los que participaron ahí, tanto la música los bailarinas, los bailarines, todos en general, muy buen nivel. Yo sí considero que deben de tener una mayor difusión, que las autoridades conozcan estos tipos de trabajos y que no lo, porque de parte difunden mucho lo que es la cultura de nuestro país, y eso es muy valioso, que no se debe perder. Y es importante la difusión. Felicidades, la verdad, un trabajo excelente. Pues maestra Patricia Moya, enhorabuena. Exactamente, pensamos varios de los que estuvimos ahí, pues que esto debe salir al mundo, de México para el mundo. Y eso, pues, es una esperanza que tenemos. Sí, no, pues a mí me encantaría. Vamos a hacer la lucha. Claro. ¿Qué pasa? Y mientras tanto, seguir disfrutando del talento de todos ustedes, el equipo de escenógrafos, pues todo el trabajo de años. Comentabas la otra vez junto con Eric que desde el 2017, decía él, se empezó a gestar este ballet. Y pues son muchos años de investigación, muchos años de trabajo creativo. Y pues enhorabuena. Larga vida a esta obra, Amor Eterno, La Leyenda. Pues muchas gracias por esta oportunidad de hablar con sus radioescuchas. A mí me da siempre mucho gusto y claro, me imagino todo lo que sucedía en el ballet, ¿no? Como para contarlo. Claro que sí, maestra. Y claro, me llena de alegría. Y estamos atentos de sus actividades para pues acercarnos a los públicos jóvenes, infantiles, todos aquellos que queremos degustar del arte. Sí, pues sí, estaría muy bien y pues en el radio es algo fácil, ¿no? De escuchar. Y de llegar a varios oídos por allí. Sí, y muy diferentes y todo. Claro que sí, maestra. Pues un gusto tenerla. Gracias, Norma Carrasco, por tu comentario como público que asistió a la función de este estreno mundial. Pues un abrazo. Nos encontramos en el próximo momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Hasta pronto, maestra. Hasta pronto. Luego. Un abrazo. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.